que es una licitación de 30 nuevos refugios para las paradas de micros. Te cuento un poquito, son unas estructuras metálicas que tienen un techo opaco, un lateral y un fondo transparente porque son de vidrio laminado. Tienen un banco también y el módulo mide aproximadamente 3 metros por 1,5. Sí, en realidad el refugio es una demanda permanente, la gente pide un lugar para guarecerse, para esperar los colectivos. Por ahí lo que nosotros no teníamos definido era una estética, que es lo que por ahí estamos priorizando ahora. Entonces, a partir de esto, de la demanda que teníamos y por ahí de manejar nuevas tecnologías y empezar a estudiar un poco las paradas de colectivos, por eso que surge este nuevo proyecto, que es una parada bastante moderna, si vamos a decir. Lo que vamos a hacer es, van a ser 30 refugios que van a empezar a cubrir el área central de la ciudad y se van a ir como desparramando para los barrios, inclusive la zona serrana. Lo que estamos barajando también es algún palo de exhibidor de las líneas en los lugares en donde no va a haber refugio, pero sí es parada.